promoción, incentivos tributarios para promoción de la producción y el empleo, estamos ya preparando la ley de inversiones, que va a tener importantes exoneraciones tributarias, incentivos tributarios para nuevas inversiones. ¿Qué repercusiones tendrán para las empresas y en general para la actividad productiva el impuesto a la salida de divisas y el anticipo del impuesto a la renta? Bueno, el impuesto a la salida de divisas, ninguno. Porque eso era para el capital especulativo, ¿no? Estos señores que especulaban, sacaban la plata, rezan después de tres meses, llamados capitales golondrinas, que han sido nefastos en todos los países donde se han aplicado, en el tercer mundo sobre todo, pero también en los países desarrollados, eso afecta grandemente. Entonces, a la verdadera actividad productiva, generar empleo, no tiene ningún problema. Dicho sea paso, don Diego, no hemos creado un solo impuesto a la actividad productiva. ¿Me podría decir usted, como hombre ilustrado, investigador, qué impuesto hemos creado a la actividad productiva? Por favor, en la ley de equidad tributaria, ¿qué impuesto se ha creado a la actividad productiva? ¿Me puede responder? No conozco realmente. Porque no hay ningún impuesto. Yo. El impuesto a las tierras de más de 25 hectáreas es deducible el impuesto a la renta. Es decir, si usted está produciendo y paga $1,000 por el hectareaje que tiene y luego tiene que pagar $3,000 impuesto a la renta, ya solo paga $2,000. O sea, no afecta en absolutamente nada. Afecta a la tierra improductiva, que es precisamente el objetivo de ese impuesto. Pero ahí no se ha creado medio impuesto al sector productivo. Es una de las grandes falacias que se han manejado. En todo caso, con respecto al anticipo, es una mejor manera de calcular ese anticipo en base a un promedio ponderado de patrimonio, ventas, ingresos y un cuarto factor. Ese anticipo se convierte finalmente en un nuevo impuesto. Porque ahí sí se cometió un error que ya se habló en la reunión de empresarios, que no era negociable. Por ejemplo, si usted anticipó más de lo que pagó, ya tiene un saldo a favor. Antes, ese saldo a favor del anticipo le daba un título de crédito negociable, crédito tributario negociable. En la ley se puso que no había tal título de crédito negociable, pero lo podía utilizar en los próximos 5 años o lo perdía. Entonces, por ahí sí viene una injusticia. Yo permanentemente tuve que anticipar más de lo que tenía que pagar y al final pagué. ¿Me explico? Ya. Eso lo vamos a corregir. Ya quedamos en la reunión con los empresarios. Para eso son esas reuniones, ¿no? No hay ley perfecta. Pero también ellos reconocen... Reuniones y debemos reconocer, don Diego, que aquí hay empresas, entre ellas canales de televisión, que 7 años declaran pérdida y nunca anticipan nada de impuestos. Ahora, con esa nueva forma de calcular el anticipo, tendrán que pagar algo. Al final del año se le da un crédito tributario por eso, que lo va a ser negociado, pero ya sabemos que lo que debieron anticipar en principio es mucho mayor de lo que están pagando y puede hacer una intervención, un análisis más cercano a esas empresas que potencialmente estarían evadiendo. ¿Qué dedicatoria, mi querido don Diego? Perdón. Bueno, pues usted convoca a los líderes de, digamos, a los elementos del sector productivo del país con lista, pues, estos sí, estos no. En primer lugar, don Diego, yo no me pongo a organizar esas cosas. Imagínese el presidente de la República haciendo la lista invitada. Segundo, esas otras tantas novelerías de la prensa. Oye, créame que yo he tenido 500 reuniones con empresarios. Ecuatorianas noveleras, realmente. Recontra novelera, no solo novelera. De repente se le mete una fijación y no sale de ahí. Fíjese cuál es la acusación al presidente de la República. Que insultador, que confrontador. Y no sale de esos lugares comunes, ¿verdad? Cuando vea... Sí se le va la lengua, no, señor presidente. ¿Y a usted no? Usted, si don Diego Oquendo es perfecto, lo felicito, porque yo soy de carne y hueso. Pero yo llevo más de cerca de 120 horas de intervenciones radiales. Vean cuándo no se me ha ido la lengua. Pero entonces están atrás de los detalles y en base de eso hacen todo un ruido. Y, por ejemplo, deshonesto, las cosas fundamentales jamás nos han podido acusar, ¿verdad? Pero eso es lo trascendental. Entonces, que si la prensa ecuatoriana es novelera, sí, es novelerísima. Oiga, señor Diego, presidente, como decimos los ecuatorianos, déjeme acabar la idea. Usted sí es pelearinco, sí le gusta la bronca, le gusta la pelea. Oiga, esto usted sí, intente le gusta hacer el infighting, como se usted dice. Usted intente hacer una revolución sin resistencia, pues lo felicito. Yo no soy la madre Teresa de Calcuta, mi querido. Donde yo soy Rafael Vicente Correa Delgado, criado en Tomás Martí, Vaquerizo Moreno, zona roja guayaquileña. El chiquito aprendió a defenderme. Pero déjeme acabar la idea. A ver, sí. He tenido 500 reuniones con empresarios, así también con taxistas, tricicleros, indígenas, etc. Pero resulta que es la gran noticia que me reuní con empresarios. Créeme, alguna vez uno dice, ¿dónde estuvieron todo el resto del año? He viajado a Manaus con empresarios, a China con empresarios. Pero bueno. Allí no estuvieron los presidentes de las cámaras. ¿Y por qué tiene que estar, pues? Porque son parte del gremio. Perdóneme, pues, ha sido elegido por sus socios. Perdóneme, ¿quieren que los invite a una reunión? ¿O quieren estar en una reunión con el presidente? Pidan audiencia. Pero imagínense la inconsistencia, imagínense lo predestinado que se cree esta gente, con corona, que se han creído tal vez con justa razón. Porque antes los gobiernos pedían permiso para todo. Que reclaman de que no ha recibido el presidente y nunca han pedido audiencia. ¿Cómo es posible eso? Yo no lo voy a invitar, pidan audiencia. Terminemos con lo de la ley tributaria. Los directores de las cámaras, los empresarios comunes y corrientes que día a día se juegan su capital, que dan empleo, etcétera, siempre las puertas abiertas a Carondelet. ¿Y por qué tengo cierta resistencia con ciertas cámaras? Porque hablemos claro, don Diego, no son dirigentes empresariales, son dirigentes políticos, afiliados a partidos políticos bien conocidos. Una de las principales críticas de la ley tributaria, es que solo contempla acciones punitivas frente a los evasores de impuestos. ¿Cree usted que el miedo generará una cultura tributaria adecuada? Muchas otras cosas. Mire, con más policías y más leyes nunca se ha acabado la corrupción en ningún país. Se la acaba con presión social. Finlandia es uno de los países con menor criminalidad, menor corrupción en el mundo, y con menos policías por persona en el mundo también. ¿Cómo entiende eso? Porque el corrupto, el que no paga impuestos, es un paria social, pues hasta una sanción social, si me llega a mandarlo preso. Acá pues la gente planeadamente, el que elude impuestos es el más sabido, ¿verdad? Y muchas veces tenía el aplauso de la comunidad. Eso, gracias a Dios, estamos cambiando. Se necesitan leyes más fuertes, se necesitan sanciones más fuertes, pero se necesita también mayor conciencia social. Pero ya vemos cambios, ¿eh? No sé si usted ha visto la propaganda de Movistar. Ya sí, empieza diciendo, una empresa que pague impuestos. ¿Cuándo antes se ha visto eso? Porque antes no era irrelevante si pagaban impuestos. Bien, la evaluación de la ley tributaria bajo la crítica del señor presidente. Vayamos a los indicadores económicos, ¿no? ¿De qué sirve a la hora de un análisis objetivo la herramienta de los indicadores económicos si cada quien puede dar la lectura que a bien tenga? Usted conoce que varios expertos del país han presentado resultados de las cifras presentadas por el gobierno. Sírvase comentar los siguientes indicadores que le voy a presentar, junto con los reparos que diversos analistas económicos han planteado. Pero digamos analista, porque aquí con todo respeto también cualquiera es analista. Bueno, a raíz de su discurso hay banquero, de la Asamblea Constituyente. Una cosa es saber contar billetes, otra cosa es saber hacer análisis económico. Bueno, nosotros nos hemos asesorado debidamente. No, yo le doy a usted la cifra y usted me hace el comentario. Crecimiento 2.5%. Sí, no petrolero 4.5% y agrícola cerca del 5%, que es el mayor generador de empleo en el país. Bueno, pero en cuanto al crecimiento... El petrolero, por favor, sí, que cayó 9%, responde a las inversiones del 2006 que no se hicieron. Verá que en el 2008 va a crecer muchísimo, porque sí hicimos inversión en el 2007. Es un problema técnico, no de política económica. Pero digo, usted ve la mala fe de ciertos analistas. Bueno, crecimiento 2. Yo le pongo otro ejemplo. Sí. 2004 la economía creció 8%. Lucio Gutiérrez era un genio de economía. Y usted sabe que Lucio Gutiérrez sabe tanto de economía como yo de artillería, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entró a funcionar el OCP, pues. Una decisión tomada por Gustavo Noboa 3 años antes. Y fue el sector petrolero que creció 30% y el sector no petrolero solo creció 3%. Y acabamos con menos empleo que en el 2002. Pero el crecimiento fue 8%. Y no solo eso, don Diego. De ese crecimiento de 30% del sector petrolero en el 2004, 80% se iba afuera. Era producción transnacional que se iba afuera. ¿De qué nos sirvió? Es un verdadero análisis económico. Crecimiento 2.5%. Los analistas dicen que es el más bajo de la región y no concuerdan con las cifras presentadas por el Banco Central. ¿Y por qué no dicen que la inflación es la más baja de la región también? Le aseguro que si hubiéramos tenido el crecimiento más alto de la región, hubiera dicho, con una inflación alta, pero la inflación está alta. Entonces hay gente que cumple un rol político. Señor presidente, inflación. Hay mucha mediocridad, don Diego, en estos analistas. O sea, ellos creen que para legitimarse tienen que criticar al gobierno. Pero en cualquier momento los invito a un debate y vamos a ver quién tiene razón. Mire, sobre la inflación. Los precios repuntaron y la inflación anual está en el 4.19%. A ver, ¿qué es la inflación anual para usted, don Diego? ¿Ah? ¿Qué es la inflación anual para usted? Bueno, aquí ya es la anualizada suma, de enero a enero, claro, pero sí, no sí, significa sí. Que vamos a acabar en diciembre del 2008 con una inflación del 4%. Probablemente es menos. Hay que ver, porque toda América Latina está sufriendo un proceso inflacionario. Tenemos la inflación más baja de América Latina. ¿Sabe cuánto? Todo el mundo está sufriendo un proceso inflacionario. ¿Sabe cuánto fue la inflación en Estados Unidos? 6%. La nuestra en el 2007 fue la mitad. ¿Por qué? Porque están subiendo los precios de los commodities, el petróleo, con eso suben los insumos agrícolas, fertilizantes, etcétera. Granos, por el consumo de China e India. Entonces son factores externos. El que le diga que responde a política interna es un mentiroso, don Diego. En todo caso, sí hemos detectado un fuerte componente de especulación ya. A nivel nacional. Porque si sube 10% el precio de la papa, digamos, porque subieron los fertilizantes, viene intermediario y le sube 50% a la papa. Y contra eso sí estamos luchando. Por eso hemos dicho es especulación. Y especulación de grandes grupos. Porque aquí 80% de los fertilizantes los importan dos grupos. Grupo Novoa y Grupo Won. Suben 50% esos fertilizantes en el mercado mundial, los traen acá al 100%. Y eso lo vamos a cortar. Inflación, los precios repuntaron y la inflación anual está en el 4.19%. Este indicador, señor presidente, es el más alto de los últimos 5 años, según el INEC. La inflación mensual sigue en ascenso de 0.57%. En diciembre de 2007 pasó al 1.14% en enero de 2008. Si yo digo, y creo que usted es de la OCA, ¿verdad? No. Señor, no puedo hablar del MLEC. A propósito del MLEC, a usted que está de puntero en el campeonato nacional de fútbol, le ganó al Macará 3-0. Pero porque usted no fue al estadio, pues. Probablemente. Oiga, sí, sí, ya me hice usted ensalado. Usted tiene estatura, señor presidente. Usted tiene estatura. A ver, don Diego. Don Diego, si yo le digo, el Auquitas está invicto en Copa Libertadores, ¿le estoy diciendo la verdad o no? Nunca ha perdido un partido en Copa Libertadores, pero nunca ha llegado para Copa Libertadores. Entonces no le estoy diciendo toda la verdad, y eso también es mentir. Cuando no se dice toda la verdad, se miente. La inflación más alta, no sé si en los últimos 5 años, en los últimos 3 años sí. Pero toda América Latina está teniendo la inflación más alta en los últimos 10 años. Consuelo, pues, ¿cómo que no? Eso demuestra, don Diego. A 15 economistas eso no es. ¿Cómo que no? Pues, don Diego, eso demuestra que hay factores externos. O también entonces el gobierno de Argentina es malo, el de Uruguay es malo, el de Chile es malo, el de Brasil es malo. Eso demuestra que hay factores externos afectando a toda la región. ¿Y cuáles son esos factores externos? El incremento del precio del petróleo, el incremento de soya, maíz, etcétera. Y eso sí, le insisto, aquí tenemos también un proceso especulativo que estamos trabajando para cortarlo. Pero no es fácil. Con respecto a mi Emelec del alma, si ya no voy al estadio. En verdad soy salado por eso. Afortunado, desafortunado en el juego, afortunado en el amor. Así que prefiero ser afortunado en el amor. Los hinchas temen que usted vaya al estadio. Si ya no va a ir, no se preocupe. Voy a ir por televisión. Que se vaya al estadio, ¿no? Porque fui a ver Ecuador-Venezuela, PAC, perdimos 1-0. Fue a ver Emelec Inter de Porto Alegre, perdimos 2-1. Fue a ver Emelec Liga, perdimos por pena. Ya no voy al estadio. Además, mi mujer se me carga cuando va al estadio. Bueno, esta es una buena noticia. Pero no fue el clásico. Es una buena no noticia. Fue clásico, para perdimos 3-1. No fue el clásico. A propósito de los precios, ¿no es cierto? De los incrementos de los precios de primera necesidad. Los expertos sostienen. Pues, ¿sí sabe lo que pasó en Ecápola? ¿Qué pasó en Ecápola? De unos pelucones en una tribuna sacaron correr enemigo de Guayaquil cuando se enteraron que iba. Aplaudieron unos 20 en la tribuna y nevó, y toda la galería, correa. Eso le demuestra. ¿Qué es un pelucón para usted? ¿Qué es la actitud? Oiga, es un término histórico. Las grandes pelucas, la moda que hubo en el siglo XVII y XVIII en Francia e Inglaterra. Entonces, mientras más grande era la peluca, más ostentación de poder hacían, porque las pelucas no las podían comprar los pobres. Entonces los pobres no tenían peluca, y los ricos, los medio ricos, tenían pelucas pequeñas, y mientras más rico, peluca más grande. Esa es la definición de pelucón. Aquellos que se creen superior a los demás y hacen ostentación de su riqueza y se creen con derecho a dominar a los demás. Ahora vea, señor presidente, yo tengo algo de... ¿Pelucón? No. Mire usted... Siempre lo habíamos sospechado. Por favor, no tengo nada de pelucón. Pero usted debería tratar el tema con sumo cuidado. ¿Quién sabe si a la larga o a la costa le toca usar una peluca? Créame que por ese lado nunca he resbalado y no resbalaré, se lo puedo asegurar sin soberbia. Aunque hay ese dicho de que nunca digas de esta agua no beberé con bastante certeza. ¿Sabe por qué? Yo no odio, créame que no odio. Creo que mi corazón está libre de odio porque hace tiempo aprendí a dominar el odio. Creo que la vida es muy corta para odiar. Pero sí me caen mal los pelucones. Creo que esa gente es la causante del desastre nacional. Aquí nunca se han necesitado leyes explícitas de apartheid, como tal vez en Sudáfrica o en la India. Pero con esas estructuras excluyentes, ¿para qué necesitamos esas leyes, verdad? Es decir, estos que hoy hablan en nombre de todo Guayaquil, vamos a ver, pues, si han entrado un indígena a su casa. Presidente, o alguien medio oscurito como yo a su casa. Le quiero preguntar lo siguiente, y con el mayor respeto, ¿no? Usted es muy duro con los pelucones, y yo coincido en esa antipatía frente a los pelucones, no faltaba más. Pero en todas esas manifestaciones suyas, ¿no hay una especie de resentimiento social? Mira, gracias a Dios, nosotros tuvimos una niñez muy pobre, muy dura, pero nuestros padres... Seguramente la mía más dura que la suya. Probablemente, nos enseñaron a crecer sin complejos. Desde la universidad tengo esa acusación, ¿no? Yo fui el primer presidente de izquierda en la facultad más conservadora, de la universidad más conservadora en ese entonces en el país, que era la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Entonces, como no tenía carro, iba en buseta, me preocupé de arreglar el parqueadero. Los demás presidentes ni conocían eso porque tenían carro propio. Defendía a los más pobres, entonces resentido social. Pueden acusarme lo que quiera. Ya le digo que yo soy un tipo muy feliz, muy en paz con mi conciencia, sin complejo, pero sí tengo antipatía a los pelucones. ¿Y usted se considera realmente un hombre de izquierda? Sí, señor. De que tengo conciencia política, soy un hombre de izquierda. Rafael Correa en el programa, buenos días. Vayamos a otros... Una izquierda pragmática y una izquierda moderna, sin sectarismos. Vayamos a otros valores económicos, ¿no es cierto? Desempleo. Sí, señor. 6.11% según el INEGA, noviembre del 2007, subempleo 45.60%. Y ambos indicadores han bajado sustancialmente, todavía son demasiado altos. pero con, hay una, hubo cambio de metodología. Con ambas metodologías la tendencia es decreciente. Es uno de los grandes logros del gobierno que solo un ciego puede negarlo. Ahora, el director del INEC dice que no se puede establecer comparación con años anteriores porque la metodología de cálculo cambió. Los analistas dicen que no pueden descifrar los verdaderos índices por la nueva metodología. No se pueden comparar los actuales índices con los anteriores para dar un diagnóstico. No, eso es, lo último es correcto. No se puede comparar actuales índices con los anteriores, pero con las dos metodologías, es decir, utilizando los actuales índices o los anteriores índices, la tendencia es decreciente. Y la tendencia sí se puede ver claramente. Y la tendencia es decrecer el desempleo y el subempleo. Salarios desde el 2000. Eso es muy importante, porque ha parado grandemente la migración. Antes, después del 2000, se recuperaban las cifras de empleo y desempleo, pero porque salía gente a montones, más que porque se generaban puestos de trabajo. Hoy es por generación de puestos de trabajo. Salarios desde el 2004 al 2007, el salario básico se incrementó en $35. En el 2008 se incrementó en $30. Sí, ojalá lo hubiéramos podido incrementar más. La clase trabajadora ha sido una de las grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal. Y se consideró técnico todo lo que aplastaba al trabajador y daba puertas abiertas a la rentabilidad del capital. ¿Cómo usted cree que en tantos años se ha incrementado solo $35 el salario básico y teníamos tasas de interés de 40-45%? ¿Quién puede tolerar eso? Ahora, los analistas dicen que los salarios son inadecuados. No están en contra de la elevación, sino de la forma de hacerlo. No hay criterios técnicos, sino de justicia social. Muchas empresas, a la justicia social no es un argumento para tomar decisiones públicas. Muchas empresas reducirán personal y eso no es beneficioso para el país. Ese es puro bla, bla, bla. En general, en verdad, es gente que se opone al incremento salarial y van a utilizar cualquier artilugio para desacreditarla. Pero fue una medida muy técnica, tenemos todo un plan para ir recuperando salarios reales. Y por favor, don Diego, la justicia social es un poderoso argumento para tomar decisiones de política desde pública. Luego, desde luego, desde luego. Entonces, señora, hace diferencia entre técnica y justicia social. Primer grave error, no se puede diferenciar las dos cosas. La técnica debe servir para la justicia social. Tasa de interés, vamos terminando. La tasa activa referencial del 2005 fue del 8.55%, del 2006 9.27%, en el 2007 subió a 10.74%. No, eso es un error ahí. Las tasas de interés han bajado. Esas cifras están equivocadas. Los analistas consideran que el conflicto que el gobierno mantiene con la banca determinó la subida de los costos, aunque se han transparentado los precios. No se pueden fijar tasas, hay que llegar a acuerdos, señor presidente. Todo eso son dogmas que no resisten el menor análisis. Pero vamos por parte. Primero, las tasas han bajado y seguirán bajando hasta diciembre. Por eso, entre otras cosas, los bancos han reducido sustancialmente sus ganancias, no solo porque las tasas han bajado, sino porque se eliminaron las comisiones, recuerden. Y pronto vamos a regular el precio de los servicios bancarios también. Que no se pueden regular tasas, eso, cuando usted escuche eso, es antiguo, dice don Diego, porque eso está más cercano a la fe que a la ciencia. Lea cualquier libro de texto, cuando no existen mercados competitivos, claro que se pueden regular los precios. Y la tasa de interés es el precio del dinero. Cuando no existe verdadera competencia y tenemos un mercado claramente oligopólico. Y en estas discusiones con la banca le hemos demostrado, ya, porque se ha reunido el equipo de gobierno con la banca, que el problema no era como ellos manifestaban, que los impuestos, etcétera, sino pura y simple ineficiencia. Ineficiencia. Tenemos 40% de los costos de la banca son otros gastos o gastos varios. O sea, eso es inadmisible. Tenemos los costos de operación más altos de la región. Por cada punto que mejore la eficiencia de la banca, podrá bajar 3 puntos la tasa de interés. Así es la relación. Entonces, ha sido una banca sin competencia, que no ha tenido interés, le ha ido muy bien, ha sido muy próspera como Estado, entonces no tiene interés en ser más eficiente. Con la regulación que está aplicando el gobierno, tendrá que ser más eficiente y las tasas de interés seguirán bajando. En Buenos Días, el presidente Correa absuelve preguntas de carácter económico. Creo que leí al revés el índice. Por cada 3 puntos que mejore la eficiencia de la banca, puede bajar 1 punto de tasa de interés. No. Pero hay mucho por mejorar en eficiencia de la banca. ¿Diría usted que hay estabilidad macroeconómica? Sí, por supuesto. Ahora, el gran talón de Aquiles es el sector externo. Fruto de la dolarización, no nos engañemos, que nos hizo perder competitividad, y por eso el saldo comercial no petrolero, la balanza comercial no petrolera, antes del 99 era un promedio de 500 millones el déficit. El año pasado acabamos con 4.000 millones, y sigue, y la tendencia es alcista. ¿Cómo se contrarresta esto? Con una adecuada política arancelaria, abriendo nuevos mercados, etcétera, y en todo eso estamos trabajando. Esta es una pregunta que en lo personal me preocupa mucho, señor presidente. Los subsidios están creciendo más rápidamente que el flujo de ingresos del Estado. ¿Es correcto seguir manteniéndolos? ¿A qué plazo son manejables? Pero ahí es que ahí viene otro análisis totalmente equivocado, don Diego, otro diagnóstico totalmente equivocado. Por supuesto que si sube el precio del petróleo, va a subir el precio de los combustibles. Si tenemos un precio fijo para los combustibles, va a subir el subsidio de los combustibles. Pero también está subiendo el ingreso petrolero. Le pongo un ejemplo para graficar lo mal que está ese diagnóstico, don Diego, con todo respeto. Que lo escucho una u otra vez de ciertos analistas. ¿Qué pasa si produjéramos nuestro propio combustible, si fuéramos autosuficientes? Todo el petróleo que producimos lo transformamos en combustible y se lo compra a nivel nacional. Entonces, ¿no se podría hacer esa diferenciación que se está haciendo actualmente? Sí. ¿Cuánto subió el precio de los combustibles sin considerar cuánto subió el precio de, la exportación del crudo? Entonces, lo que tenemos que ver es el efecto neto. ¿Cuánto ganamos más por la exportación del crudo y cuánto pagamos de más por la importación de combustible? Y ahí vemos el efecto y ahí podemos ver realmente el subsidio que se está dando a los combustibles. Pero viendo solamente cuánto subió el precio de combustible, es una barbaridad. El gobierno está buscando manejar... ¿Cuánto subió la importación de combustible? Pero... Señor presidente, el gobierno está buscando manejar todo el dinero proveniente del petróleo. Le pregunto, ¿cómo va a evitar que se incremente la subcultura de la corrupción y el manejo discrecional de los dineros del Estado por parte de políticos y burócratas de turno? Grave error, don Diego. El gobierno no es que está buscando manejar todos los fondos petroleros, está buscando acabar absurdos, que fue compartimentar los fondos públicos. Sepa usted que a veces no tenemos ni 100 dólares para pagar salarios, pero en estos fonditos fideicomisados hay más de $1,000 millones. ¿Qué sentido tiene todo esto? Fondito, señor presidente, pero para la época de vacas flacas. ¿Y quién dice que no? Oiga, por fin existe un fondo de contingencia con el cual estamos atendiendo las emergencias. Este gobierno fue el primero en hacerlo, los demás gobiernos se lo gastaron. Pero para eso usted no tiene que tener el fondito especial. Puede tener una cuenta única y una subcuenta. En otras palabras, si usted quiere tener... O sea, supónganse que usted todos sus ingresos los pone en el banco y usted quiere tener un fondito para emergencia. ¿Lo guarda bajo el colchón o lo sigue poniendo en el banco pero no se gaste esa parte? Eso es lo que estamos haciendo, poniendo todo en una cuenta única y no gastarnos esa parte. ¿Pero qué sentido tiene tener esta dispersión de fondos? Pero y con otra... un manejo discrecional por parte del Ministerio de Finanzas. ¿Y quién ha dicho que va a ser discrecional? Todos esos fondos van a seguir siendo para inversión, pero ese es otro concepto equivocado. Creen que el ahorro es meter la plata bajo el colchón. Si usted es empresario, y usted es empresario, usted tiene su radio, se le quemó un equipo y ya no puede transmitir solo un barrio de Quito y no a todo Quito, y se le está dañando el negocio. Pero usted es ahorrador y la plata que tiene, en vez de comprar la máquina para reemplazar los equipos dañados, la mete bajo el colchón. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Eso es lo que está haciendo el país por un falso concepto de prudencia, que no era otra cosa que garantizar el pago de deuda. Tenemos necesidades urgentes, inversiones recontra rentables que le ahorrarían miles de millones de dólares al país, como Coca-Cola Sinclair, la nueva refinería, los puertos, el aeropuerto, etcétera, y estamos guardando la platita bajo el colchón en fondos fideicomisados. El objetivo es que vaya una cuenta única y que vaya la inversión. Y esa inversión tremendamente rentable. Tenemos las políticas claras, doctor. Pero el absurdo es lo que hemos vivido los últimos 20 años. Todo lo que usted dice es en el marco de una época electoral, señor presidente. Bueno, si quiere eliminemos la democracia y hagamos las cosas. No, yo no estoy planteando eso, pero por favor. No puedo dejar de desconocer las consecuencias políticas del manejo. ¿Pero qué quiere que haga don Diego? Si nosotros fuéramos un mal gobierno, ¿verdad? Vamos a ver pues si criticarían que ciertos grupos se identifiquen con nosotros en época de elección. Como son buen gobierno, ahí sí no quieren que el gobierno invierta ni nada para que no se identifiquen con el gobierno. No puede ser, don Diego. No podemos parar la marcha del país por la mediocridad de nuestra clase política. Ganen en las elecciones, pero no traten de boicotear la acción del gobierno. ¿Qué medidas adoptaría el gobierno en el caso de que se produzca una recesión en los Estados Unidos? Última pregunta económica. Bueno, ya estamos analizando ese caso y una de las medidas es diversificar mercados. Es cierto que nuestra economía es tremendamente dependiente de los Estados Unidos en importaciones, en exportaciones, un poco menos en inversiones. Y medidas como el Tratado de Libre Comercio hubiera profundizado esa dependencia, dicho sea de paso. Pero ya hemos empezado medidas para contrarrestar eso. Por ejemplo, buscando nuevos mercados, sobre todo en la cuenca asiática del Pacífico, China, Indonesia, India, y seguimos en esa labor de diversificar nuestros mercados. Bien, vamos a marcar una nueva pausa y retornamos con un tema que le fascina, señor presidente, sus relaciones con la prensa. Disfrute a profundidad con una visión diferente. Escúchenos en todo el mundo. www.radiovisión.com.es. Matriz Quito, Ecuador. Buenos días con Diego Oquendo. Un programa de opinión con credibilidad. Uf. Tengo problemas con las llantas de mi auto. Ponce Yepes Express y su centro de neumáticos tienen la solución. Venta de neumáticos, alineación, balanceo, enllantaje para todo tipo de vehículos. Ponce Yepes Express, los expertos en neumáticos, con la garantía de Ponce Yepes, 58 años a su servicio. Portugal, E1101 y 6 de diciembre. Comuníquese 352-0023. día la meta fue ganar una medalla olímpica. Otro día la meta fue ganar un campeonato mundial. Pero hay más metas en el deporte y fuera de él. En la vida, la perseverancia, el esfuerzo y la constancia siempre tienen su recompensa. Banco Pichincha, en confianza. El grupo de empresas de seguridad Sigul, con experiencia en guardianía privada, asesoría en seguridad, investigaciones, protección ejecutivos, pone ahora a su disposición Sigul Track, seguridad electrónica, alarmas contra robo, monitoreo 24 horas al día, los 365 días del año, respuesta armada inmediata, control de accesos para edificios y empresas, circuito cerrado de televisión. Grupos de seguridad Sigul, profesionales en seguridad. Visítenos en Mariano Jimbo, N4064 y Gaspar de Villarruel. Comuníquese al teléfono 2922-252 o al correo electrónico cwolf@isinet.net.es. Las mujeres ecuatorianas somos muy esforzadas, sin excepción. Trabajamos por ti y por nuestras familias. Trabajamos por ti y por nuestro país. Trabajar por nosotras y por nuestro Ecuador. Recorre el mundo con su mente. Sumérjase en lo más profundo de la música. Experimente el placer más fascinante de los ritmos. Acompáñenos a dar la vuelta al mundo con la música total de Encuentro. De lunes a viernes a las 9 horas por Radio Visión. Música total. Querido socio y amigo, la Cámara de Comercio de Quito te hará pasar un San Valentín inolvidable. Una velada romántica amenizada por Los Iracundos, los hermanos Niño Naranjo, Shalom y la orquesta Azuquito. El brindis también corre por nuestra cuenta. La invitación es con tu pareja en el Ágora de la Casa de la Cultura, el miércoles 13 a las 19:30. También en el Día del Amor y la Amistad, sácale provecho a la cámara. Celebremos San Valentín con el regalo perfecto. Todos los detalles para demostrar tu amor, encuéntralos en los centros comerciales del ahorro, en el norte, centro y sur de Quito. Todo lo que necesitas a los mejores precios. ¡Feliz día de San Valentín! Te desean los centros comerciales del ahorro. Colabora con tu ciudad. No compres en la calle. Quito, con visión de futuro. Alcaldía Metropolitana. Buenos días, con Diego Oquendo. Escúchelo en Guayaquil en 107.7 y en Quito 91.7. ¿Dónde estés? Ahora desde las 6:50. 8:33. El programa Buenos Días sigue disfrutando de la presencia del jefe del Estado y ahora quiere plantear un tema de vivo interés y de gran actualidad. Señor presidente de la Asamblea Constituyente, quiere regular la propiedad de los medios de comunicación y ejercer una veeduría sobre su tarea. Hay adicionalmente la propuesta de revertir todas las frecuencias de radio y televisión al Estado. ¿Está usted de acuerdo con estos propósitos? ¿Toma en cuenta los riesgos que significaría su aplicación? Por supuesto que eso implica riesgos. Lo segundo, en verdad, no hay una propuesta ahí. A ese era a nivel de rumor, ¿no? En todo caso, lo que es claro... Doña Pilar Núñez lo dijo claramente. Bueno, es la opinión de un asambleísta. ¿Ya? En todo caso, lo que es claro es que tiene que pagarse un poco más por la frecuencia, don Diego. ¿Usted sabe cuánto se paga? Por una frecuencia de radio creo que $30 y por una de televisión $300. De acuerdo, cuando facturan 3 millones, es una barbaridad. Entonces hay que aumentar el costo de esa frecuencia. Incluso hacer una, no quise decir subasta porque significa que puedan podrían perder la frecuencia, pero sí, ver una manera de que se pague un poco más al Estado. Con la primera parte creo que eso es inevitable y saludable. Se tiene que regular de mejor manera los medios de comunicación, don Diego. Es un escándalo lo que pasa. Le pongo un ejemplo. Diario de Comercio, en un, ¿cómo se llama este suplemento? Dinero, sacó un pequeño artículo muy chiquito diciendo que mi hermana el 29 de diciembre había comprado en efectivo un carro de lujo aquí en Quito, así, con más de $50,000. Mi hermana vive en Guayaquil, para empezar, supuestamente para eludir la ley tributaria que ponía impuestos sobre esos impuestos. El diario El Universo saca un octavo de página a colores diciendo socialismo del siglo XXI, reproduciendo ese artículo, pero con propaganda, diciendo estas son las contradicciones, remitido sin poner el remitente. O sea, tremenda falta de ética, ¿verdad? Cuando se aclara eso, el diario El Comercio reconoce, ha sido un error, nunca verificamos la información, pedimos disculpas. El diario El Universo publicó una cosita así, diciendo Vinicio Alvarado desmiente noticia, pero quedó el tremendo periodicazo. Cuando la Constitución, usted sabe, dice que tiene que ser la rectificación en forma inmediata, en forma absolutamente gratuita, en el mismo espacio, en el mismo espacio y en el mismo tamaño. Recurrentemente, persistentemente, la prensa rompe la Constitución y las leyes, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Entonces yo sí creo que se necesita una regulación más fuerte con respecto a la prensa. En lo que tiene que ver con la reversión de las frecuencias de radio y televisión al Estado, yo creo eso que no ahí... estoy de acuerdo, es una propuesta. No, y ahí debe operar, digamos, una especie de fiscalía previa. Porque habemos emisoras y medios de comunicación colectiva que hemos cumplido en todo momento con la ley, pero sí hay casos donde se han conseguido... Pero no nos engañemos, don Diego. Primero, ¿cómo se han rifado la frecuencia? Segundo, voy a ver a Guayaquil, pues, las principales emisoras en una clara posición política desprestigiando al gobierno día y noche. La una es dueño un concejal del Partido Social Cristiano. Es correcto eso es ético. Que un concejal del Partido Social Cristiano tenga un micrófono para hacer pedazos y defender su posición política. La otra, dueño, un claro dirigente, exdiputado de Sociedad Patriótica, de terribles antecedentes. Es que eso es ético. En nombre de la libertad de prensa, no se tiene que hacer regulación a esa clase de gente. Por supuesto que se tiene que regular. Yo no creo, por ejemplo, la prensa vinculada. Totalmente de acuerdo. No puede haber prensa vinculada. Por ejemplo, es un paso, y me alegro que usted le diga. No, es lo he un dicho paso 20,000 veces sumamente aquí. Importante. Claro. ¿Qué va a suceder con la prensa y sus libertades en los tiempos venideros, señor presidente? ¿Usted cree que en el país no hay libertad de prensa, don Diego? ¿Cuándo usted recibe una presión? No, jamás. Sí. Por favor, lo que pasa es que ahora yo también ejerzo mi libertad de expresión. Y eso es lo que molesta a cierta prensa. Porque no está acostumbrado a que se le diga al menos lo que yo pienso y lo que piensa gran parte de la ciudadanía. Señor presidente, el 10 de enero... Por si acaso, en la última reunión del CIP, que creo que fue en Miami... De lo único que nos pudieron acusar, después de rebuscarnos por todos lados, es que teníamos una actitud hostil contra la prensa. Y yo le pregunto, ¿acaso cierta prensa no tiene una clara actitud hostil contra el gobierno? Entonces ellos tienen libertad de expresión y nosotros no. Por favor. El 10 de enero anterior, en su cadena radial sabatina, usted habló despectivamente de la prensa ecuatoriana cuando dijo textual: no sean ridículos, qué vergüenza, qué mediocridad de la prensa, por amor de Dios, textual. Sí, señor. ¿Por qué generaliza acerca de esta supuesta mediocridad? ¿Por qué esta fobia visceral respecto a los medios de comunicación? ¿Dónde está hablando un periodista? Pero usted sabe que siempre... No, de ninguna manera, si no, no estuviera aquí. Pero usted sabe que hay las excepciones del caso. Pero en una intervención radial, en un discurso político, no es que puedo poner excepto este periodista, excepto el otro. O sea, claro, son las excepciones. O sea, yo como académico... Es que no hay que generalizar, pero tampoco se puede. Y yo casi nunca generalizo, pero tampoco cada ocasión puedo decir. Y la prensa, excepto las excepciones de siempre. Pero sí le digo de corazón. Creo que en general, en promedio, tenemos una prensa bastante mediocre y una prensa, con dolor le digo, bastante corrupta. Aquí hay canales de televisión que se prestan a cualquier cosa, don Diego. Y periodistas que se prestan a cualquier cosa. Y eso lo ha dicho este programa, más de una ocasión. Eso lo ha dicho este programa. Pero ¿cómo va a creer que no va a rescatar los periodistas honestos? Está usted, está Miguel Rivenera, está tanta gente buena que hay en este país. Pero que no puede estar puntualizando a cada rato. Vayamos a otro tema. En el caso del supuesto intento de soborno a 25 asambleístas de Alianza País, ¿por qué el gobierno dio credibilidad automática a la acusación y en cambio negó de entrada la posibilidad de que sus parientes, los suyos, señor presidente, hayan quebrado una línea de conducta? ¿Usted pone las manos al fuego por Pierina y Fabricio? Sí, señor. Sí, señor. Investiguen lo que le dé la gana. O sea, ¿qué es lo que dice este descalificado? Que en una fiesta mi hermano obtuvo 15 millones de dólares y mi hermano, no está claro si el presidente 5 millones. Revisen, pues, por favor, revisen todo lo que quieran. Y ahí usted ve la transparencia del gobierno, no editamos, no cortamos nada de esa conversación. Pero ahí usted también ve la mediocridad de la prensa, don Diego. Por fin cae el hombre del maletín, eso es algo gravísimo. ¿Y qué es lo que dijo mucha prensa? Pero cae una cortina de humo. Y adviene un silencio impenetrable del gobierno. Se hace la denuncia y luego chito. Pero si ya le toca investigar a la fiscalía, pues eso, no al gobierno. Usted es abogado, don Diego. ¿A quién le toca hacer la investigación? Está capturado el hombre del maletín. Ya le toca a las instancias correspondientes hacer la investigación. La fiscalía es autónoma. O dígame, como abogado, ¿me toca a mí como presidente o como gobierno hacer la investigación? Pero es que el gobierno en su momento hizo gran alaraca. Claro, ¿y qué dijeron? Era una cortina de humo. Salón amarilla, rueda de prensa. En el salón. Pero fíjese, don Diego, palo porque bogas, palo porque no. No, hicimos la rueda de prensa, no el presidente, el ministro de gobierno, denuncia esto, cortina de humo, todo es una falsedad para desviar las atenciones a los graves errores, para desviar la atención a la marcha de Guayaquil. Ahora no decimos nada, ¿por qué no dicen nada? No, yo pongámonos de acuerdo. no se puede descuidar un detalle que es importante, la mención a sus señores hermanos. Don Diego, pero llámenlo a declarar, investiguen lo que quieran. Pero usted pero pone las manos de fuego. Sí, señor, ellos. Pero investiguen también a este señor. Por si acaso, don Diego, las investigaciones continúan, estoy enterado, y son gravísimas. Pero ojalá tengamos una prensa decente que por fin quiera ayudar a sacar adelante este país. Son gravísimas, díganlo. Son gravísimas, es que no puedo pues revelar aspectos de la investigación, pero son gravísimas las cosas. Señor presidente, ¿cómo marcha el plan para precautelar su vida? ¿En verdad corre peligro? ¿Cuáles serían los motivos? Bueno, nosotros tenemos amenazas a diario, ¿no? Pero, o sea, yo hago lo que tengo que hacer y tengo mucha fe en Dios. Y lo único que me preocupa, créame que no tengo miedo a la muerte, lo único que me preocupa es dejar sola a mi familia. Y ya de la seguridad se encargan los expertos, el jefe de la Casa Militar, esa es otra cosa, ¿no? ¿Qué exceso de seguridad, qué cuestión? ¿Usted cree que yo me pongo a elegir cuántos carros van, cuántos militares? Esas son ya técnicas, incluso universales, ¿no? O sea, que me dio una curiosidad, de hecho, ¿cuántos vehículos van con usted en la caravana? Me parece que la caravana presidencial tiene 8 vehículos. 8. Pero es estandarizado a nivel internacional. Usted va a Brasil, voy con 8 vehículos, Lula va con 8 vehículos, incluso creo que 6 vehículos me están diciendo aquí la caravana. Pero me parece que la internacional es 8 vehículos, porque incluso va ambulancia. ¿Y nosotros no llevamos ambulancia? ¿Usted ha utilizado chaleco antibalas? Sí, alguna vez. En todo caso, don Diego, ¿cómo yo le puedo exigir, por ejemplo, fíjese lo que pasó con lo de Guadalupe La Riva, que todavía quieren destituir hasta al comando conjunto y todo eso por ese accidente? ¿Cómo yo le puedo exigir responsabilidad después a la seguridad si les voy a decir, no pongan este vehículo, no pongan el otro? Ellos son los profesionales, ellos son los expertos, hay que darlos a actuar. Ya que usted menciona el caso de Guadalupe La Riva, en el caso de Guadalupe La Riva, a final de cuentas nadie ha resultado sancionado. Eso tampoco es la forma apropiada de rendir homenaje a su memoria. ¿Cree usted haber cumplido con la familia de Guadalupe La Riva? Eso tampoco es cierto. Sepa usted que la familia de Guadalupe La Riva está demandando al Estado por varios millones de dólares. Así de triste el asunto. En todo caso, eso tampoco es cierto, don Diego. O sea, este coronel, no recuerdo el nombre, Vázquez, jefe de operaciones, fue sancionado y separado. Vázquez era, ¿no? Entonces, ¿qué cargo tenía él? Primero, la gente se olvida, fue separado el comandante del ejército, general Pedro Machado, un extraordinario oficial. Pero para empezar, lo relevamos del mando porque consideramos que ante él acababa la cadena de mando. ¿Cómo me dice que no hay nadie sancionado? Luego se separó al coronel Vázquez, luego las investigaciones. Se sancionaron 4 o 5 oficiales y suboficiales menores. Y se separó al general Guerrón, no se le dio el ascenso, y al general Manjarres, que fue el que hizo el informe final y no involucró al general Guerrón. Entonces tenemos por lo menos 4 altos oficiales que perdieron su carrera y todavía siguen diciendo, fíjense la prensa, todavía siguen manteniendo esta falacia de que no se ha sancionado a nadie. ¿Qué quiere? ¿Que haya alguien fusilado, crucificado? ¿Qué es lo que se busca? Y aquí estamos hablando del elemento castrense, le pregunto, ¿cómo está la situación interna en la Marina? Hay allí un asunto pendiente muy delicado, señor presidente. Un consejo de disciplina en contra del almirante Alan Molestina, excomandante de Infantería de Marina, actual jefe de Estado Mayor de la Armada, acusado de insubordinación por el entonces comando general de la Fuerza Naval. Se lleva a cabo este consejo de disciplina, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas no dice ni pío, tampoco su jefe general Camacho. ¿El asunto quedará en nada? No es Alan Molestina, es el vicealmirante Estupiñán. No, es Alan Molestina, el almirante, el que está, tiene un consejo de disciplina, pero no se ha dicho. ¿A cuál almirante se refiere? O sea, ¿qué cargo tiene, ocupa? Actualmente, él es jefe de Estado Mayor de la Armada. Actualmente, él era comandante de la Infantería de Marina. Ah, no he conocido que se ha integrado un consejo. Hay un consejo de disciplina. Disciplina. Y el comando conjunto de las Fuerzas Armadas no dice ni pío, tampoco su jefe general Camacho. Por eso le pregunto. Mira, el asunto que dará en nada. Investigamos esa reacción que tuvo la base San Eduardo. Claro. Estuvo, sí, al borde de faltas indisciplinarias, pero básicamente fue un respaldo a su comandante. O sea, alto de disciplina. No necesariamente. Perdóneme, los infantes de Marina fueron hasta el antiguo Quinto Guayas, donde se encontraba el ministro de Defensa en actitud levantisca, respaldando disquera al almirante Molestín. ¿Y quién dijo en actitud qué? Levantisca. ¿Quién dijo eso? Las fotografías, señor presidente. No, claro. Usted iba con los brazos desnudos. ¿Y eso es insubordinación? Es un hecho de indisciplina. Don Diego, ¿usted sí sabe que fue el ministro de Defensa el que los invitó a conversar? Claro, porque tenía recelo de ir a la base. Yo hubiera ido a la base. Pero en todo caso, don Diego, yo creo que básicamente los asuntos en Armada están superados. Y créame, o sea, ahí también cuánto especuló la prensa y cuánto daño hizo, que fue por injerencia política, por lo de Petroecuador. Es que la prensa no puede ignorar ciertos derechos, señor presidente. Pero no llega a conclusiones, o si no diga, nuestra opinión es esto, pero no presente como noticia lo que son opiniones y en base a un análisis por demás mediocre. Vea, quiere que le sea muy sincero. El problema de la Marina fue esencialmente un problema personal entre altos oficiales, así muy es. Doloroso, por lo cual hemos tenido que prescindir de tres valiosos vicealmirantes de la República. Eso es tremendamente costoso para la patria. Todos deberíamos estar dolidos, ¿verdad? Pero se quiso hacer creer que eran cuestiones políticas, cuestiones de Petrecor, etc. Y básicamente, con la salida de esos tres vicealmirantes, el problema ha sido superado. Lo uno, yo diría, perdóneme que yo en esto disienta con usted, yo creo que subsiste el problema porque hay un acto de insubordinación y disciplina que no ha sido sancionado. Probablemente usted tiene mejor información que yo. Sí, pero se analizó lo que pasó en la base San Eduardo, se analizó con el ministro de Defensa, con el alto mando, y dijimos que, sobre todo con el ministro de Defensa, que fue un acto de respaldo básicamente a su comandante, o sea que no hubo insubordinación, que esa gente fue una actitud muy respetuosa. ¿Por qué no invita al ministro de Defensa que estuvo en la conversación? Fueron muy respetuosos, decir, señores, no queremos que salga nuestro comandante. En todo esto, la asesoría que a usted le dio el ministro de Defensa, mi buen amigo, bueno, en San Salvador. Ah, usted le echó pedazo al ministro de Defensa, ¿cierto? Ya me acordé. Una asesoría totalmente equivocada. Perdóneme. Ah, probablemente, no somos expertos en esto, y ese es uno de los problemas que ha habido, que este círculo militar ha sido tan cerrado a tal punto que todo ministro de Defensa ha sido exmilitar, que tratar de subordinar totalmente bajo el poder civil al poder militar es difícil porque no hay civiles preparados para manejar las Fuerzas Armadas. Otro tema, cuando el entonces comandante general de Marina, almirante Homero Arellano, un extraordinario oficial y un extraordinario ecuatoriano. Lo que usted dice, cuando el entonces comandante general de Marina, almirante Hugo, digamos realmente Homero Arellano, pide su disponibilidad en medio de los sucesos que todos conocemos, denuncia que entre otras causas lo hace presionado por las mafias, y ese fue el término que utilizó, incrustadas en Petroecuador. El comandante Arellano sostiene que las mafias siguen allí intactas, enteras. Estamos luchando contra esas mafias. Se han desmantelado dichas mafias. Bueno, ¿a qué mafia se refería? Bueno, a las mafias que, por ejemplo, querían impedir la construcción almacenada de gas en tierra para seguirle dando el contrato a una transnacional vinculada a partidos políticos nacionales. Yo le podría, porque tengo buen conocimiento del tema, en ¿qué consisten las mafias en el gas, el grupo Trafigur, en petróleo, existencia de grandes contratos de Leonín? ¿Sabía usted una cosa? Le voy a dar como una curiosidad y con la mejor buena fe del mundo. ¿Sabía usted que el doctor Galo Chiriboga, actual ministro de Petróleos, antes de su designación para dicho cargo era abogado de empresas petroleras? Me lo dijo, de Pertamina. ¿Y cuál es el problema? Pertamina. Sí. Indonesia, empresa pública. Sí, ¿cuál sí, es el sí, problema? Sí, sí. ¿Cuál problema? De que ahí pueden haber intereses vinculados, pues, señor presidente. Oiga, este país es de Ripley, ¿no? Siempre el ministro de Industria ha sido un empresario. Entonces va a haber intereses vinculados. Siempre el ministro de Agricultura ha sido un agricultor. Va a haber intereses vinculados. Ahora tenemos un ministro de Minas y Petróleo, señor presidente. Ah, ole. Ahora tenemos un ministro de Petróleo que es abogado. Pero porque ha sido abogado de una empresa pública de Indonesia, una empresa petrolera pública de Indonesia, ya no puede ser ministro cierto, de Petróleo. Por cierto, yo no estoy acusando absolutamente de nada al ministro. Estoy dando una información porque pensé que usted desconocía tal vez. No, sí, yo la conozco. Él me dijo, él tuvo la delicadeza así. Ve, yo estaba trabajando para Pertamina, presentó mi renuncia cuando estábamos conversando para que ocupe el cargo de ministro. Vamos a marcar una nueva pausa y tenemos otras preguntas para usted, señor presidente. Encantado. Muy bien. Y faltando mucho. Una visión para tus sentidos. 91.7 Quito, 107.7 Guayaquil. ¿Dónde estés? ¿Sabían que con el nuevo programa de premios Bancar Plus se puede viajar a donde uno quiera, cuando quiera y en la aerolínea que quiera? Así es, por cada dólar de consumo se acumula un punto que podrás canjear por pasajes u órdenes de compra. Con Bancar Plus, qué pequeño es el mundo. Desde mi visión, el amor. Somos un sueño imposible que busca la noche. El amor. Tal vez sería mejor que no volviera. El amor en San Valentín. Pasa el tiempo y sin ti no sé vivir. Desde mi visión, les invita a un diálogo sobre el amor. Varios personajes opinarán sobre el tema este jueves 14 de 15 a 17 horas. El amor. Un diálogo. Diferentes perspectivas del amor. Como invitados del doctor Santiago Córdoba, Carlos Vera, Juan Sebastián López, Hipatia Balseca, Ana Lucía Saona, Elizabeth Rodríguez, Teodoro González. Llamadas telefónicas de los poetas Iván Carvajal, Carmen Piedraíta Rob, Alberto Plaza, Pieros. Recuerde, este jueves 14 de febrero, el amor estará en el programa Desde mi visión, de 15 a 17 horas. Con Michelle Oquendo Sánchez. Hola, soy Acutín. ¿Sabías que cuando llueve caen millones de litros de agua que pueden inundar la ciudad. Por eso construimos colectores gigantes que evacúan tanta agua. Así cuidamos a Quito. EMAPQ, ganadora de la medalla de oro a la excelencia en calidad total. Premio Internacional de la Construcción en 320 países en Madrid, España. Un equipo humano que sirve a la comunidad. Gotita, gotita, ahorras tu platita. Alcaldía Metropolitana. No dude en darnos su comentario. Escríbanos un mensaje al celular 092-920-119. En Buenos Días, sí sabemos escuchar. Somos Radio Visión. Son las 8:50 a.m. Continúa en Buenos Días de Radio Visión el señor presidente constitucional de la República, don Rafael Correa Delgado. Vayamos a un par de temas internacionales. Usted ha refrendado la frase del ministro de Defensa que dijo que el Ecuador limita al norte con las FARC porque allí el territorio colombiano está desprotegido de sus fuerzas regulares, textual. ¿Refrenda también usted la frase que pronunció aquí en Buenos Días en el sentido de que no considera terroristas a las FARC? Ya. Antes de contestarle eso, don Diego, me permite dos acotaciones. Primero, aquí tengo un mensaje del general Camacho, jefe del Comando Conjunto, ratificando que no existe ningún consejo de disciplina en contra del contraalmirante Molestina. Entonces, con todo respeto a la información que usted estaba manejando. Pero yo tengo una fuente fidedigna de información. Fuente fidedigna de información. Más fidedigna que el jefe del Comando Conjunto. Bueno, pero entonces, la mía hay un error. La fuente de lo que hubo es un consejo de disciplina contra el vicealmirante Estupiñán. Eso es otra cosa. Johnny Estupiñán. Que está en disponibilidad. Bueno, pero él ya salió de la Marina. Por supuesto. Usted no lo escogió para comandante de la Marina. Contra el contraalmirante Molestina no existe. Y mire, sobre lo que discutíamos de la ética periodística, etcétera, ¿no? Que siempre dice que ellos se autorregulan, Dios quiera que se autorregulen. ¿Cómo día a día rompen la ética periodística? Por ejemplo, la ética de los canales, el código de ética de los canales de televisión dice que no se podrá pasar grabaciones de personas sin el consentimiento de esa persona, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuántas veces pasan y rompen ese código ético y nadie lo sanciona? Pero fíjese, Andrés Mendoza, vinculado al Partido Social Cristiano, es el presidente de Air Guayas, pero está de presidente del directorio de CAPAC, empresa municipal, se la acabamos de pasar al municipio, expresidente de Pacifitel, tremendamente cuestionado, y es dueño de Radio Atalaya. ¿Usted cree que gente así va a tener independencia, por favor? ¿Y cree que en nombre de libertad de expresión no hay que regular esta clase de gente? Hay muchos aspectos de los que yo coincido con usted, no faltaba bueno, más, ¿no? Con respecto a la política internacional, sí, me ratifico que Ecuador limita con la FARC, hay una desprotección en la frontera sur colombiana, eso nos cuesta un ojo de la cara y la mitad del otro del país. Tenemos 7.000, 8.000 efectivos militares, cada uno nos cuesta, además del sueldo, cerca de $1,000 mensuales, más 3.000 hombres de la Policía Nacional, eso nos da un total de 10.000 a 11.000 hombres en la frontera, con un costo mayor a los $100 millones anuales. Con respecto a no llamar terrorista a la FARC, nos ratificamos plenamente, esa es la política que siempre ha tenido el Ecuador, no llamarlos terroristas, tampoco llamarlos grupos insurgentes, grupos beligerantes, porque eso implica que tienen control sobre un territorio, que se acogen a los convenios de Ginebra, y con las prácticas que tiene la FARC de secuestro, etcétera, rompe todos esos convenios, lo hemos llamado grupos insurgentes irregulares. Esto no es nada nuevo, esta ha sido siempre la política exterior del Ecuador, porque entre otras cosas, ni siquiera hay una definición clara de terrorismo a nivel de Naciones Unidas. Señor presidente, permítame, secuestros, a nivel, asesinatos, torturas, esos son altos terroristas. Bombas a cargo de las FARC, métodos terroristas, sí, pero ¿quiénes los si emplean? No hemos sido los primeros en denunciar y rechazar eso. Entiendo. Esos son actos terroristas. No entiende. Pero ¿quiénes los emplean? Pero no son perdóneme, terroristas. Don Diego, si yo llamo terrorista a la FARC, la voy a tener que combatir, pues, y sería involucrarnos en un conflicto que se no trata de una definición ideológica. No, señor, si usted declara esto terrorista, totalmente. Bueno, yo respeto su opinión, respeto a mí, que dicho sea paso, no es nada nuevo. Estamos continuando con la política que tiene el país. Nadie, nunca, el Ecuador ha llamado terrorista a la FARC e incluso grupos colombianos se niegan a la definición de terrorismo. De una dosis porque de entre otras cosas, pues, no es coraje, no coraje, de aceptación de la usted realidad. Está totalmente equivocado. ¿No? Entre otras cosas, si usted lo llama terroristas, corta toda posibilidad de diálogo político. Por eso en la propia Colombia. ¿Pero qué hay diálogo que ofrece las FARC, señor presidente? Bueno, entonces, ¿qué ¿y qué salida va a haber ese conflicto? Usted me dice, ¿ese conflicto tiene salida militar? No, no tiene de una salida manera. Política. Pero están cortando la salida política. No, don Diego, entonces no son tan fáciles las cosas. Don Diego, ni las Naciones Unidas lo declara terrorista. Dígame en el derecho internacional dónde está la definición de terrorista. Y estamos manteniendo la línea de política exterior ecuatoriana. Utilizan métodos terroristas estos grupos desde hace 30 años. Y no son terroristas. ¿Qué son? Bueno, hay grupos que empujan por declarar terrorista al gobierno norteamericano por los métodos que ha utilizado en Irak. Entonces, presidente. Pero dígame, por favor, don Diego, yo tengo que cuidar la integridad del país. Declaro terrorista a la FARC y tenemos que combatir a la FARC e involucro al país. Porque por derecho internacional, si usted declara terrorista a un grupo, tiene que combatirlo. Usted declara terrorista a Al-Qaeda, si tengo aquí gente de Al-Qaeda, tengo que combatirlo. Y nos vamos a involucrar en un conflicto que no es nuestro y eso jamás lo voy a permitir. Me duele en el alma el conflicto colonial. Cada vez que puedo interpongo mis buenos oficios, le ratifico nuestros buenos oficios al presidente Uribe si podemos intermediar en la solución de este conflicto, pero no voy a involucrar al país en un conflicto que no es nuestro. En la línea telefónica está el doctor Miguel Vasco, embajador de carrera. Quisiera hacer alguna pregunta. Por favor, bienvenida a la llamada telefónica del doctor Miguel Vasco, un hombre muy integrado en el tema internacional. Señor embajador, el señor presidente y quien le habla, le escuchamos con la mayor atención. Muy gentil. Como el señor presidente ya abordó el tema de Colombia, me voy a permitir hacer una brevísima pregunta que además entra en el campo de su muy sólida formación profesional. Bien se conoce, señor presidente, que en el mundo actual la integración juega un papel importante en la sociedad internacional como uno de los instrumentos del desarrollo integral de los pueblos. ¿Cuál es su percepción, señor presidente, sobre el futuro de los esquemas de integración regional en Latinoamérica y el rol del Ecuador en ese contexto? Ahora, no se me vaya la línea, que con todo respeto va a ser una consulta. Sí, mire, creo que la visión integracionista se ha profundizado y ha cambiado también de orientación en América Latina y sobre todo en Sudamérica. Se ha profundizado porque hay una vocación integracionista de prácticamente todos los presidentes de Sudamérica. Hay una camaradería, una coincidencia en visiones muy grande, creo que irrepetible, nunca antes vista. Y es una nueva visión, porque lo que se quiso hacer en los últimos 20 o 30 años fue un gran mercado, no una gran nación. Fue consumidores, no ciudadanos de Sudamérica y Latinoamérica. Entonces una visión integracionista que va mucho más allá de la lógica de mercado, de la lógica de comercio, de la lógica de la competencia, que es un absurdo entre países, incluso entre personas, pero peor, entre países. Entonces se está buscando una integración de nuevo cuño que, entre otras cosas, implica un nuevo universo integrador. Antes era subregional, región andina, cono sur. Hoy es a nivel regional, toda Sudamérica. Esto implica impulsar una sur, Unión de Naciones del Sur, y en el mediano y largo plazo, mediano plazo, porque no tenemos tiempo para perder, lograr un proceso de convergencia entre la CAN y el Mercosur, que también, a su vez, integren a UNASUR. Pero le insisto, la CAN y el Mercosur fueron muy imbuidas de la época neoliberal y ponen mucho énfasis en factores comerciales y de mercado. El nuevo énfasis en complementariedad energética, por ejemplo, complementariedad financiera como el Banco del Sur, y coordinación y complementariedad financiera, coordinación, complementariedad en infraestructura, en conectividad. América Latina retrocedió en conectividad. Para mí es más fácil viajar a Bruselas, don Diego, que viajar a Brasil, imagínese. Antes teníamos más vuelos de Quito a Asunción, Quito a Buenos Aires, ya no tenemos vuelos directos, por la lógica comercial de rentabilidad, etcétera, por la renuncia a compañías públicas de aviación, se ha retrocedido en ese aspecto de América Latina. Entonces, en todo eso estamos trabajando, es una integración de nuevo cuño, con mucha más decisión y con mucha más visión, no solo en el plano comercial y de mercado, sino en muchos más aspectos como el energético, infraestructura, etcétera. La pregunta que quería hacer el embajador es, ¿qué opina usted con respecto a la FARC? O sea, dos cosas. Primero, ¿cuándo el Ecuador, cuándo la política exterior del Ecuador ha sido llamar terrorista a la FARC? Y si cree conveniente, ahora sí, llamarlas terroristas, definirlas como terroristas. Señor embajador, Vasco, el señor presidente le hizo una pregunta a usted. No sé si escuchó la pregunta, tenga la bondad. ¿Cómo no? Yo creo que el gobierno del Ecuador está en la línea correcta cuando se niega a calificar de terroristas a las FARC. Ciertamente que las FARC son un movimiento alzados en armas y que han cometido actos de lesa humanidad, pero la tipificación de terrorismo tiene que ver con normas internacionales. Y en este caso hay que recordar también que ningún gobierno de Colombia anterior al del señor Uribe calificó de terrorista de las FARC. De manera que yo creo que estamos en lo correcto, porque se trata de un problema interno de Colombia, y es al gobierno de Colombia al que le corresponde esa calificación. Lo ha dicho el presidente Uribe, en el sentido de que las FARC son terroristas, pero con base en la política del presidente Bush. Quiero decir con esto, a partir de los atentados del 11 de septiembre, que dio pie a la formulación de la política de terrorismo universal por parte de Estados Unidos. De manera que el Ecuador, yo creo que es en la línea correcta, repito, al omitir la calificación de terrorista de las FARC. Gracias, señor embajador. Ahora, quiero ratificar, don Diego, rechazamos como el que más todas esas acciones, bombazos, secuestros, etcétera, inadmisibles, hasta el punto que desde Chile, el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, exigí a la FARC la liberación inmediata y sin condiciones de todos los secuestrados. Y estamos trabajando en conjunto con otros gobiernos, Chávez, etcétera. Incluso tuve una reunión en Guatemala, con un delegado del presidente Sarkozy, para avanzar en ese aspecto, a liberación inmediata y sin condiciones de todos los secuestrados. En todo caso, más allá de los válidos razonamientos, señor presidente, y de los conceptos valiosos del embajador Miguel Vasco, mantengo mi posición. Yo creo que las FARC es un grupo terrorista. Ya vemos como 6-0, pues, don Diego. hubiese querido que vean un gesto que me hizo el señor presidente cuando la intervención... Yo creo que un ex. Cuidado, malinterpreta eso. Pero eso habla de que en usted subsiste un aire adolescente, ¿no? Un aire adolescente. Sí, yo soy una persona muy alegre. Yo no sé, porque también algún momento se corrió el rumor de que yo era de mal genio, mal humor. Yo soy un hombre básicamente de un humor alegre. Por supuesto, soy favorito, soy mi mente. Entonces pierdo rápido la paciencia, pero también la recupero rápido. Sí, muy bien, vamos terminando. ¿Cómo ve la posibilidad de llegar a la firma de un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos? ¿Consideraría interesante esta posibilidad si no se consigue la extensión de la TPDA o si consiguiéndola no es consistente en el tiempo? Creo que se va a conseguir la extensión. En todo caso, no vamos a rogar nada, que consideramos que eso es un derecho, y en caso de que se niegue esa extensión, daremos las adecuadas compensaciones a los grupos ecuatorianos perjudicados por esa decisión unilateral de Estados Unidos. Con respecto a un acuerdo comercial, nosotros no estamos en contra del comercio, estamos en contra del aperturismo. El Tratado de Libre Comercio hubiera sido el acabose para nuestra producción de ciclo corto de la costa y muchos otros parámetros agrícolas, sectores agrícolas. En todo caso, las puertas están abiertas y Estados Unidos tiene mucha amplitud para iniciar conversaciones comerciales bilaterales con Ecuador, pero no partiendo de libre comercio, apertura total, etcétera, sino en sectores muy específicos, ¿no? Y precisamente hoy día mismo tengo la reunión para ya avanzar en esa dirección, es decir, conversaciones para un acuerdo comercial, pero no de libre comercio, sino para sectores específicos. Muy bien, vamos terminando. Explosiones del volcán Tungurahua con todas sus consecuencias, inundaciones de la costa ecuatoriana y su maléfica secuela. ¿Alguna vez nos decidiremos a aplicar el sencillo aforismo que dice más vale prevenir que remediar, señor presidente? Bueno, es difícil prevenir la erupción de un volcán, ¿no? En todo caso, pensar que de esto se sale sin costo es ilusorio. Lo que tenemos es que minimizar los costos, y quiero decirle con sano orgullo que se ha actuado muy eficientemente, que esa gente está muy contenta, muy agradecido con el gobierno, que se nota otro espíritu. Ya no el de la desesperanza, el del bla bla, los gobiernos que fueron a ofrecer, sino los gobiernos que están cumpliendo. Usted sabe, lleva 9 años la emergencia de Tungurahua. ¿Saben cuántas familias reubicaron los anteriores gobiernos? Ninguna. Y como le decía anteriormente, era falta de recursos. Solo en el concurso Mi Universo se gastó 7 veces más que lo que nos cuesta el programa de vivienda en Penipe. Hoy ya se pasaron 85 familias y hasta finales de febrero tenemos 600 casas listas en total. Además se le ha dado terreno, crédito productivo, hay más de 30 brigadas, se le dio ambulancia, se dio fondo a los municipios para tractores, etc. Entonces esa gente está muy contenta. Pero como hemos marchado eficientemente, no hay ningún periódico que lo diga. Si hubiéramos marchado ineficientemente, verá que estaría en todos los titulares. Con respecto a la emergencia litoral, también es difícil pues prevenir 30 horas seguidas de lluvia, el cambio climático que afectó a Colombia y a Bolivia. Se quiso decir que eran fallas de CGE, probablemente es así, CGE está quebrado. Es decir, nos dejaron con una deuda de 60 millones. Pero no es tan correcto, o sea, con CDE o sin CDE, 30 horas seguidas de lluvia hubieran inundado el litoral. Lo que sí, y se actuó bastante bien, menos bien que en el Tungurahua, porque tienen menos experiencia en desastre, pero bastante bien también, la gente está bastante contenta. Ya se están haciendo obras de reconstrucción, etcétera. Se dieron raciones alimenticias y muchas otras cosas. En todo caso, don Diego, tenemos que ir ya definitiva a dar soluciones definitivas. La naturaleza no tiene que ser nuestro enemigo, a excepción de estas cosas como el volcán Tungurahua. Pero hasta eso puede ser una oportunidad turística, y la estamos aprovechando. Pero es el colmo que en el litoral, cada año 600 millones de metros cúbicos vayan al mar desperdiciados. Que en invierno tengamos inundaciones y en verano sequía. Ya es necesario construir esas obras de infraestructura para controlar la naturaleza, para que nuestra naturaleza sea nuestra amiga. Ya empezamos con el proyecto multipropósito Baba, que controlará las inundaciones y tendrá un reservorio para el verano, la época de sequía. Pero lo mismo hay que hacer en la cuenca del Jugón, en el Bulubulo, etc. Pero eso significa invertir. Sí. Y eso contradice esa visión ortodoxa que todo gasto público es malo. Esas son de las tantas obras que se han postergado durante tantos años. De esta crisis saquemos una oportunidad y decidámonos ya a construir esas obras de infraestructura básica. Muy bien, vamos terminando. Qué grata su presencia y qué interesante, señor presidente. He tenido muchas... No sé hacer, ¿dónde va? He tenido muchas sugerencias de varios sitios del país, pero tengo aquí una nota de Cine Israel. ¿De quién, perdón? De Cine, claro, claro, lo estimo mucho. Igualmente, tiene un programa aquí de música clásica. Bueno, es que es... Él tiene suma preocupación por el tema de la corrupción, ¿Ya? Él dice que el Ecuador tiene males que le impiden avanzar como debería, entre ellos la corrupción, la excesiva e inoperante burocracia y la deficiente educación de sus ciudadanos, ¿no? Sobre estos aspectos, ¿qué soluciones piensa poner en marcha el gobierno? En los tres ámbitos estamos avanzando, pero cuidado, la corrupción no se elimina por decreto presidencial, y lo dije en campaña, no lo digo ahora para justificarme. Yo garantizo la transparencia en los altos mandos del gobierno, mis ministros, etcétera, y hemos dado grandes pasos. Por ejemplo, el castigo a nuestro petróleo se redujo de $18 a menos de $10. Ahí había un robo tremendo. Trafigura nos redujo como 40 millones de contratos con una licitación transparente. Y muchas otras cosas más, la contratación pública. Pero ya el funcionario a nivel medio, el pícaro que pide una coima para hacer un trámite que debe ser gratuito, ya no lo puede controlar el presidente ni los ministros. Eso tienen que controlar los propios ciudadanos, rebélense. Hoy tienen el apoyo de todo un gobierno. Llamen a la Secretaría Anticorrupción, que tiene hasta un número. ¿Cuál es? Un 800, abrígame. ¿Cuál es el número exacto? Un número gratuito para denunciar eso. Se lo investiga y se sanciona a ese funcionario. Pero, don Diego, la lucha anticorrupción es la lucha de todo un pueblo. No solo un gobierno. Yo puedo garantizar las altas esferas, pero no los medianos y bajos funcionarios. Y sabemos que todavía hay corrupción ahí. Y sabemos que hay una cultura de corrupción, ¿eh? Porque aquí se había llegado ya ni siquiera a inmoralidad, sino a moralidad. Pedir una coima por lo que tenía que hacerse ya no era inmoral. Si no, era una parte práctica común. Entonces debemos recuperar la moral en este país. Hay que decirle a ese señor que es un sinvergüenza y está robándole a sus conciudadanos, está robándole a la educación, a la salud, etc. Con respecto a burocratización, estamos trabajando fuertemente ahí, Sidney. Hemos hecho toda una reestructura. Yo te enseñaría el organigrama, el ejecutivo que encontramos. 28 instituciones adscritas a la presidencia. Todo eso estamos eliminando, fusionando, limpiando, organizando, etc. En ministerios hemos subido, pero son ministerios sin cartera. Ministerios coordinadores que no han aumentado burocracia. Y vamos a empezar una labor de fusión y de desaparición de ciertos organismos de desarrollo regional como CRM, Junta de Recursos Hidráulicos y Pijapa, Predesur, CREA, etc. Entonces estamos tratando de... Yo les ratifico el compromiso que les dije al inicio de mi gobierno. Acabaremos este gobierno con menos burocracia. Estamos en esos trámites. Ayer se aprobó ya el mandato para limitar la indemnización del sector público, y estos señores que se creían intocables, algunos dirigentes dorados de sindicalismo público que se los sacaba, tenemos que pagar $500,000 o $600,000, ya tendrán que comportarse, porque ahora sí se los puede sacar. Y con respecto a la educación, también hemos dado inmensos pasos en el 2007. ¿Eh? Es increíble lo que se hizo en educación en el 2007 y seguiremos haciendo. Estamos yendo rápido y en el buen sentido. Obviamente 40 años de destrucción no lo puedo solucionar en un año. No quiero cansarlo, ¿eh? Pero no, se reconstruyeron de forma integral cerca de 1.400 planteles. Se abrieron 12.000 nuevas partidas. Se aumentó el desayuno escolar, se le aumentó sueldo a los maestros y de nuevo le vamos a aumentar el sueldo ahora. Porque son convencidos, don Diego, que si bien hoy tenemos internet, tecnología, aulas bien bonitas, computadoras, etcétera, el factor fundamental en el proceso educativo sigue siendo maestro. Sócrates enseñaba bajo un árbol. Ojalá pudiéramos tener esos Sócrates con grandes escuelas, computadoras, tecnología. Pero si tengo que escoger, me quedo con el Sócrates. Y ese Sócrates debe ser bien pagado para que no tenga que tener 3-4 empleos y hacer mal su labor fundamental, que es educar. Señor presidente, a propósito de ministros... Por si acaso, el número anticorrupción es 1.800, ya basta. Y tal vez esto nos ha faltado difusión, Arturo. 1.800 ya basta, o 1.800-922-782. Muy gentil. ¿Aceptó la renuncia de Antonio Preciado como ministro? Yo me enteré por el periódico, y todavía no regreso. Estaba ayer en Amazonía, fue el Día del Oriente Ecuatoriano. Después de este programa voy a ir a mi oficina y ahí me actualizaré al respecto. ¿Qué razones habrían determinado la renuncia de Preciado? Desconozco, tengo que ver. Había algunos conflictos del Ministerio de Cultura, había algunas... ¿Usted ha estado contento con la gestión de Preciado? Se apoyó muchísimo la cultura. Primero se hizo el Ministerio de Cultura. La Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación tenía $100,000 de presupuesto. El nuevo Ministerio de Cultura tiene $20 millones. Entonces hubo como auspiciar muchos programas. Pero había muchas quejas de lado y lado. O sea, gente que defendía a Antonio. O sea, había polémica. Diciendo todo le está haciendo bien, otros que todo le está haciendo mal. Actores que decían, están los mismos de siempre. Otros, qué bueno que estén los mismos de siempre. Entonces había conflicto, eso es claro. Pero tengo que inteligenciarme un poco más de lo que pasó. Yo no quiero terminar esta larga jornada con usted, muy motivadora, muy interesante, señor presidente, sin formular tal vez un par de preguntas de carácter personal. ¿Es usted un hombre bullente, un hombre efusivo, un hombre que vive cada día con gran efusividad? Generalmente cuando uno va creciendo, señor presidente, en este proceso anímico que uno sufre, a veces comete parricidios. Sí, como que uno quiere ser uno mismo y deja un poco de lado la imagen del padre. Yo diría que en usted se da un fenómeno totalmente diferente. Yo diría que consciente o inconscientemente en usted hay una búsqueda de su padre, una recuperación de su imagen, un hombre pues que merece mi respeto y que tuvo una vida, digamos, conflictiva. ¿Estoy equivocado? A ver, yo me parezco mucho a mi padre en manera de ser. Yo creo que mi padre... No le disgusta la pregunta, ¿no? No se preocupe, formulada no con se el preocupe. Más vivo respeto. Mi padre tuvo una vida durísima, tuvo grandes defectos y grandes aciertos. Por ejemplo, siempre se preocupó de nuestra educación y salud, y como no teníamos plata, buscó becas. Yo me pude educar en el Colegio San José Lasalle con beca que consiguió mi padre, ¿verdad? Entonces, tuvo desaciertos, se divorció de mi madre, él conoció a sus hermanos a los 15 años, porque cuando se divorciaron sus padres a los 5 años, unas tías le prohibían ver hasta a su mamá. Imagínese lo duro. Entonces, cuando reclamamos eso, ¿no?, que no lo tuvimos muy cerca, él me decía, pero aunque sea, ustedes se criaron juntos, imagínese su parámetro. Uh-huh. O sea, ya para él, que los hermanos Correa Delgado nos hayamos criado juntos, ya era un logro frente a su niñez. Entonces yo le entiendo perfectamente muchas cosas. Entonces, un hombre de grandes aciertos y también de grandes desaciertos, que pueden ser perfectamente justificables por la vida que tuvo. En todo caso, si algo creo que reconozco en mí, don Diego, es que aprender la redundancia de los aciertos de mi padre y evitar sus desaciertos. Por ejemplo, yo cuido como mi mayor tesoro a mi familia, la unión familiar. ¿Usted en su actuación diaria busca reivindicar la imagen de su padre, aunque sea inconscientemente? No sé si inconscientemente. Si inconscientemente significa que no me dé cuenta. Pero sí, yo creo que mi padre fue un buen hombre, esencialmente. No, y rendimos homenaje a la memoria de su padre. Bueno, señor presidente, el día de mañana es 14 de febrero, día de San Valentín. Va a postarse romántico con su esposa. ¿Cómo piensa homenajearle a doña Ann? Vea, don Diego, soy un iconoclasta y me molesta todas esas cosas impuestas. Créame que yo le regalo flores a mi mujer cualquier día, menos el 14 de febrero. Y por supuesto, cuando, siempre soy romántico con mi esposa, pero no porque sea 14 de febrero. De vez en cuando doña Ann, perdón la expresión, le tira las orejas por sus exabruptos verbales, le llama la atención. No, en general me apoya en todo. Ella sabe lo que sufrimos, los ataques, ella sabe todas las mentiras que se dan, ¿no? Entonces, ella sabe la hipocresía, la doble moral que existe, ¿no? Por ejemplo, el propio Guayaquil, ¿no?, que ofensa a la mujer guayaquileña. No se dice que es una señora que fue asambleísta, que obtuvo 1% de los votos, que hablaba contra el gobierno y atrás un letrero, Guayaquil no se ahueva. ¿Acaso eso no es falta de respeto a Guayaquil, a la mujer guayaquileña y al gobierno? Ella conoce tanta hipocresía, ya vivió un país desarrollado, sabe que aquí de lo que se nos acusa, que nos quieren acusar de comunistas, etcétera, ya lo más normal, como por ejemplo altos impuestos para los que tienen que pagar más y que se cobre los impuestos o los impuestos sobre las herencias. ¿Sabe cuánto es el impuesto en la herencia, el máximo impuesto a la herencia en Bélgica? 90%, cuando es una herencia que le da a usted un desconocido, sin ninguna relación, etcétera. Entonces lo que allá es común, acá es extraordinario, pero ella está habituada a eso, entonces tiene otra perspectiva. En todo caso, me abandonó hace 3 meses y recién me enteré ayer, ¿sí sabe? ¿Cómo así lo abandonó hace 3 meses? No, es una broma, para decirle que puedo ver muy poco a mi familia, que son los grandes sacrificados. Pero gracias a Dios tengo todo el apoyo de mi familia y sobre todo de mi esposa. En todo caso, es una mujer extraordinaria. Quiero que tenga la bondad de entregarle a doña Ann, y son unos 5 poemas disidentes míos publicados recientemente, gracias, a propósito del Día de San Valentín, con el mayor respeto, y quiero entregarle a usted mi penúltimo libro. Gracias. Voces en el papel. ¿Cómo lo envidio? Le digo, es mi penúltimo libro, porque este viernes, la Flaxo publica un nuevo libro mío. ¿Cómo lo envidio? ¿Cómo quisiera tener tiempo para escribir? Usted sabe que hace como 3 años estoy a punto de acabar un libro sobre historia contemporánea económica ecuatoriana. Si tuviera 3 días seguidos libres, lo acabaría. Ya. Pero no lo puedo acabar hace 3 años. Usted está encantado como presidente de la República. Pues también me gusta escribir mucho. Disfruta. Yo soy feliz. Feliz donde la patria me ponga para servir a mi país. Pero también me gusta escribir mucho. Usted sabe que soy académico y es una de mis grandes frustraciones en este oficio. No tengo tiempo ni para leer ni para escribir. ¿Y para amar? Amo profundamente a mi patria, a mi familia, a mi prójimo. Muy bien. Sí, y por si acaso, yo soy un convencido que si las cosas se hacen con amor, por técnico que sea, etcétera, no funciona. Juan 23, me parece que era el Papa que decía, para enseñar a latín a Juan, no basta con saber latín, es necesario amar a Juan. Usted sabe una anécdota de Juan 23, cuando estaban a punto de elegirlo Papa, su nombre original era Giuseppe Roncalli, estaba dormido, era un hombre bastante alto, bastante obeso, estaba perfectamente dormido. El momento en que le eligen Papa a Giuseppe Roncalli, estaba durmiendo, ¿no? Señor presidente, ¿se ha sentido cómodo? Muy cómodo, don Diego. Muy gentil. Don Diego, tenga la seguridad que pese a esa imagen deformada que nos quiere dar cierta prensa, somos gente tremendamente tolerante, tremendamente abierta, también frontal, efusiva, no, apasionada, vehemente, pero no son necesariamente defectos. Lo que sí, personalmente, me molesta mucho, me saca de quicio, ¿por qué no decirlo? Es la mala fe y la mediocridad. Entonces, no tema criticarnos, por favor, don Diego. Le agradecemos mucho esa crítica, siempre que sea, ni siquiera constructiva, destructiva, pero con buena fe, es decir, no para destruir. No para destruir la imagen de una persona, como buscan muchos periodistas, hacer creer que el presidente es un mal hombre, mentiroso, sanguinario, autoritario, que quiere ser dictador vitalicio, sino para sacar adelante el país. Entonces no tema nunca criticarnos, o sea, le agradecemos esa crítica siempre que sean de buena fe y sin mediocridad. Bueno, ese es nuestro planteamiento básico. Aquí siempre tenemos una sola, digamos, un solo mandato, los dictados de nuestra conciencia. Cada mañana en este programa, cuando tengo que decir algo bueno del gobierno, lo digo con entera frontalidad, y cuando tengo que reconocer sus méritos, igual. Cuando yo pienso que de alguna manera don Rafael se nos está desviando, también lo digo cada mañana. Y respetamos mucho ese criterio, y nos sirve de mucho ese criterio. Muy gentil. Oiga, don Diego Oquendo puede ser perfecto, yo soy un simple mortal de carne y hueso. Entonces tengo muchísimos defectos, eso es clarísimo. Todos tenemos defectos, señor presidente. Gracias por su presencia. Señoras y señores, el presidente de la República en el programa Buenos Días, un abrazo cordial. Ahora viene el programa Encuentro. Hemos presentado al protagonista con el auspicio de... Mi Quito es mucho más que una ciudad. Quito eres tú. Alista tus maletas para...